Libro de Jeremías, capítulo 6, verso número 16. Un versículo de la palabra muy conocido de todos ustedes. Verso 16. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. La senda antigua. Ese es el tema de este mensaje en esta noche, hermano. ¿Cuántos ahora se atreven a ir ante la presencia de Dios en oración? Vamos a hacer una cosa en esta noche. Yo voy a orar a Dios. Y usted va a alabar a Dios mientras yo oro. Y vamos a hacer una combinación perfecta aquí en esta noche de oración y de alabanza. Yo oro y usted alaba. Yo orando y usted alabando. Yo clamando y usted mire saturando este lugar con alabanza. Porque si es cierto que en este lugar, en estos días, había unas fiestas patronales aquí, eso quiere decir que le habían entregado aquí este lugar al antro de maldad y a los poderes de los demonios. Y nosotros, después que se fueron las fiestas patronales, hemos llegado aquí para despejar este sitio, alabado sea Dios, para limpiar este lugar en esta noche. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! ¡Shakarama, kiba, lama, ya, sahaba! El hermano Pablo Torres, le dijo a ustedes que me dio drogas a mí por primera vez en la vida, ¿en qué cosa? En unas fiestas patronales. Sí, que las fiestas patronales son una fiesta religiosa, pero aunque son una fiesta religiosa, no son de Dios, son del diablo. ¿Lo alaba? Y en unas fiestas patronales, yo caí en el maldito vicio de las drogas. Así que, imagínense, en las fiestas patronales se mueve la droga, se mueve el licor, se mueve el adulterio, se mueve la fornicación. Es una cosa terrible. La plaza se llena de demonios y se llena de cuanta malicia hay. Y nosotros vamos a limpiar esta plaza pública y vamos a dejarla limpiecita en esta noche. Alabamos a Dios. Comienza a alabar a Dios, comienza a alabar a Dios. Padre, en esta noche voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Maestro de Nazaret, te ruego que tu palabra venga a mis labios con la unción de tu espíritu, con revelación de lo alto, palabra ungida, palabra saturada, palabra que rompa yugos, palabra que quebrante cadenas, palabra que lleve libertad a los que están cautivos. Espíritu de Dios, Abba Shaka Ramas, Olaja Vaya Sahaba, Espíritu Santo, y Aroma, muévete en este lugar ahora. ¡Muévete ahora, Dios mío! En el nombre de Jesús, reprendo los demonios. Todo poder del diablo lo reprendo. Limpiamos esta plaza pública en esta noche. Limpiamos los aires en esta noche. Este lugar sea saturado con el Espíritu Santo. Llena cada dama, llena cada caballero, llena cada joven, llena cada jovencita. ¡Muévete en ellos ahora! ¡Muévete en ellos ahora! ¡Muévete en ellos ahora! ¡Muévete en ellos ahora! ¡Bautiza, Padre mío! ¡Usha, cada shaha! ¡Y a Roma, sahaba, y a Roja, man, sahaba! ¡Y a Roma, y a Siba! ¡Recibe el poder de Dios en esta noche! ¡Alábalo con libertad! ¡Alábalo a tu Dios con libertad! ¡Alábalo con libertad! ¡Envuélvete! ¡Envuélvete en la alabanza! ¡Envuélvete! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Vamos a dar uno, oígame hermano, que se oiga allá en Santa Isabel donde yo vivo. Y que mañana cuando me vean en Santa Isabel me pregunten qué fue eso, yo diga, no, solo los hermanos alabando a Dios allá en Gaiborí. ¡Aleluya! Una alabanza que baje por las cuestas y llegue hasta Cuomo y llegue hasta el pueblo mío. Gloria a Dios, aleluya, prepárese, santo, coja aire, llénese los pulmones de aire, aleluya, ¿está preparado? ¿Está deseoso de alabar a Dios? ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Ay, shakala, shakala, shakala! ¡A su nombre! ¡Cristo vive, hermano! La historia del pueblo de Israel como nación. Es una de las historias que siempre ha llamado mi atención desde el mismo momento en el cual acepté a Cristo como Salvador hasta el día de hoy. Siempre he estudiado la palabra y en muchas ocasiones me he puesto a leer con detenimiento la historia del pueblo de Dios. Es algo que me llama la atención, observar cómo Dios bregó con el pueblo de Israel. Un pueblo que recibió grandes y abundantes promesas de Dios. Un pueblo del cual Dios le había hablado a Abraham. Y Dios le había dicho a Abraham que de sus lomos, de su simiente, levantaría una nación, un pueblo que sería tan numeroso como la arena del mar, tan numeroso como las estrellas que hay en el cielo. La Biblia dice que en una ocasión Dios sacó a Abraham fuera de la tienda y lo miró, lo puso a contemplar las estrellas. Le dijo, cuenta las estrellas que ves en el firmamento, cuéntalas. Amados hermanos, yo me imagino a Abraham tratando de contar aquellas estrellas y perdiendo la cuenta al poco rato de haber comenzado a contarlas. Y Dios le dijo, así será la simiente que yo sacaré de ti. Tu descendencia será como las estrellas que hay en el cielo. La Biblia enseña que poco tiempo después, o mucho tiempo después, cuando la descendencia de Abraham comenzó a multiplicarse, descendió con José a la tierra de Egipto. La Biblia dice que murió Faraón, murió José. El faraón que se levantó era un faraón que no conocía a José ni conocía las obras que Dios había hecho en medio de Egipto a través de José y a través de aquel pueblo. Aquel faraón tuvo miedo. Aquel faraón decía, este pueblo va a crecer, este pueblo se va a multiplicar y este pueblo va a ser numeroso en grande manera. Este pueblo nos va a subyugar a nosotros, este pueblo nos va a esclavizar a nosotros, y para que nosotros seamos esclavizados por ellos, mejor es que seamos nosotros los que esclavicemos este pueblo. La Biblia dice que aquel pueblo, el pueblo de Dios, cayó cautivo bajo el duro yugo de Faraón. Esclavizado totalmente, comenzaron a pasar los años, pero había una promesa. Dios le había hablado a Abraham. Dios le había dicho que su pueblo estaría cautivo, pero que después de 400 y tantos años, él visitaría el pueblo y levantaría a un profeta en medio de ellos que sacaría el pueblo de la cautividad y lo llevaría a una tierra que fluía leche y miel, tierra de bendición, tierra de abundancia y tierra de prosperidad para el pueblo. Bendito sea Dios en esta noche. Dice la Biblia que después de cumplido el tiempo, Dios se le apareció a un hombre llamado Moisés. Le habló y le dijo, he escuchado el clamor de mi pueblo que está en Egipto, por tanto, yo he descendido para libertarle. La Biblia dice que Dios sacó a aquel pueblo con poder y con gloria. Lo llevó hasta el frente del Mar Rojo, y cuando Faraón, con todo su ejército, venía para destruir aquel pueblo, el Mar Rojo se abrió en dos. Hermano, porque ¿quién podrá destruir el pueblo de Dios cuando Dios está con ese pueblo? Aleluya. Saca rama aquí, balama yanza. El Mar Rojo se abrió en dos. Aquel pueblo cruzó por allí en seco. Y después se metió el ejército de Faraón. Se metió también por allí para cruzar y tratar de acabar con el Dios o con el pueblo del Dios de Israel. Pero aquel faraón se olvidó de una cosa, que él no era el que había abierto el Mar Rojo, hermano. Faraón no fue el que lo abrió, fue uno de los ejércitos, y faraón se olvidó de eso. Y cometió la torpeza de enviar su ejército a meterse allá adentro, olvidándose que el que había abierto el mar para que su pueblo cruzara, lo podía cerrar con las tropas de Faraón adentro y matar a aquellas tropas que eran el enemigo principal en aquel momento del pueblo de Israel. Y así pasó. La Biblia enseña que aquellos hombres murieron ahogados. Fíjese, hermano, en una ocasión una persona dijo que en aquel tiempo el Mar Rojo no se abrió en dos nada. Dijo que el Mar Rojo para aquel tiempo tenía solamente 3 pulgadas de agua. Y que el agua llegaba más o menos como tal vez a las rodillas de aquella gente. Y entonces un varón le contestó a aquel hombre y le dijo, pues si aquel mar tenía solamente 3 pulgadas de agua, el milagro es más grande que si el Mar Rojo se hubiera abierto en dos. Y aquel incrédulo le contesta, pero ¿por qué el milagro es más grande? Y él le dice, porque entonces Dios destruyó todo el ejército de Faraón en solamente 3 pulgadas de agua. ¿Cuántos alaban a Dios hoy esta noche? Shakalama yansa taya sohama. La Biblia dice que después de esto, Dios le habló a ese pueblo. Dios se le apareció en visión. Dios se le apareció en el monte. Ellos contemplaron a Dios guiándoles en columna de nube, en columna de fuego. La Biblia dice que Dios le habló y les dijo, vosotros me seréis mi especial tesoro de entre todas las naciones de la tierra. Dios comenzó a matar al enemigo. Habían naciones que surgían en medio del pueblo como Amalek para atacarles, para destruirles, pero Dios peleaba con ellos. Habían hombres que se levantaban contra el pueblo, pero Dios peleaba por el pueblo y destruía a aquellos hombres. Después, amados hermanos, de haberse cumplido un tiempo de castigo para aquellos que no quisieron entrar en la tierra prometida cuando Dios quiso que entraran, la Biblia enseña que entonces Dios los metió. Escuche esto. Dios los metió en la tierra prometida. Tierra de abundancia. Tierra de bendición. Tierra donde nada les iba a hacer falta porque allí en aquellas tierras había de todo, hermano. Todo lo que ellos necesitaban en aquella tierra lo iban a encontrar. Pero Dios les había dicho algo. A través de Moisés se lo dijo. Se lo dijo también a través de Josué. Dios les había dado unas leyes, unos estatutos. Ellos tenían que vivir esas leyes. Ellos tenían que vivir esos estatutos. Ellos tenían que vivir conforme a la palabra que Dios les había dejado. Y la bendición de Dios estaría con ellos en todo momento. Ahora, la pregunta en esta noche es, ¿por qué? ¿Por qué el profeta Jeremías, en el capítulo 6 del libro, en el verso al cual hemos dado lectura, le dice a este pueblo, paraos en los caminos. Preguntad por la senda antigua. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Sabe usted por qué? La Biblia dice, paraos en los caminos. Yo meditaba en esta tarde y decía, la Biblia habla en plural. La Biblia no dice paraos en el camino. La Biblia dice paraos en los caminos. Lo cual quiere decir que aquel pueblo de Israel se había desviado no a través de un solo camino que les apartaba de Dios, sino que habían escogido muchos caminos, diferentes caminos torcidos, y mientras más caminos torcidos ellos escogían, más se apartaban de Dios y más se detenía la bendición de Dios de sobre el pueblo, porque cuando el pueblo se aparta de Jehová, Jehová no se aparta del pueblo, pero la bendición se detiene. Alabado sea Dios en esta noche. La Biblia dice que él no es infiel. La Biblia dice, él permanece siendo fiel, aunque nosotros seamos infieles. Pero la bendición se detiene. Y la bendición se detuvo en aquel pueblo. Si usted lee el libro de Jeremías, usted va a encontrar un versículo que dice, como caballos bien alimentados, cada cual cogía detrás de la mujer de su prójimo. Así dice, como caballos bien alimentados, los comparó con caballos, hermano. ¿Cuántos alabas a Dios esta noche? No se preocupe usted que yo solamente le estoy diciendo la comparación que la Biblia dice que Dios hizo con el pueblo de Israel. Cada cual corría tras la mujer de su prójimo. La Biblia dice que estaban envueltos en el jobo, hermano. Jobaban. Estaban envueltos en la mentira. Estaban envueltos en la fornicación. Aún los sacerdotes comenzaron a fornicar con mujeres frente a la puerta de la casa de Jehová. El pueblo se corrompió, el pueblo se apartó, la maldición de Dios estaba sobre de ellos. Y cuando la maldición de Dios estaba sobre de ellos, el pueblo comenzó a hacerse una pregunta. Y el pueblo se preguntaba, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué Dios nos bendice? ¿Dónde está el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Dónde están las promesas que Dios dio a nuestra vida? ¿Dónde están las bendiciones que Dios dijo que nos iba a dar? ¿Por qué estamos cautivos? ¿Dónde está la tierra que fluía leche y miel? Y parecía que querían echarle la culpa a Dios de los males que habían venido sobre de ellos. Pero cuando hay gente que le quiere echar la culpa a Dios de los males que vienen sobre de ellos, Dios se encarga de poner frente a esa gente atalaya, gente, profetas de Dios, hombres con ministerio, gente que traiga la verdad de Dios en sus labios, que se pare frente al pueblo, que le diga la verdad, que le hable la palabra de verdad, porque solamente la verdad es la que liberta a aquellos. Alabado sea Dios en esta noche. Solamente la verdad liberta a aquellos que están cautivos. Cuando el pueblo se hacía la pregunta, amados hermanos, surgió Jeremías. Aleluya. Se paró frente al pueblo. Se paró frente al pueblo que se quejaba. Se paró frente al pueblo que murmuraba. Se paró frente al pueblo que preguntaba. Se paró frente al pueblo que decía qué es lo que pasa. Se paró frente al pueblo que decía Dios no cumple lo que promete. Se paró frente al pueblo que decía Dios se olvidó de nosotros. Se paró frente a ellos y se lo gritó y les dijo, no, no es que Dios se ha olvidado de ustedes, no es eso, ustedes se han olvidado de Dios, así que paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Alabado sea Dios en esta noche. Alabado sea Dios en esta noche. Paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua. Amados hermanos, ¿qué real es ese versículo? Real y verdadero hace cientos de años atrás. Real y verdadero cientos de años después. Porque, amados, nosotros vivimos en un tiempo donde hay mucha gente que dice conocer a Dios. Mucha gente que camina con una Biblia debajo del brazo. Muchas religiones. Hay tantas religiones sobre este mundo que el diablo no se quiso quedar atrás. Y aunque todas las religiones paganas son de él, él quiso tener una religión con su propio nombre. Y hay una religión que se llama la religión del diablo. Hay un montón de religiones que también son de él. Pero él encontró gente que estaba dispuesta a meterse en una religión que llevara el propio nombre de él. Y entonces hizo su propia religión. Y también la tiene llena. Pero esas religiones paganas, esas religiones que apartan a los hombres de Dios, en muchas ocasiones se presentan como si fueran Dios. Alabado Dios que está. Gloria a Jesús. Bendito Jehová. En muchas ocasiones se presentan esas religiones como si fueran de Dios. Podemos señalar en esta noche, amados hermanos, el caso de esa religión tradicional cuyo grande templo tenemos frente a nosotros en esta noche. Esa religión que acostumbra celebrar las fiestas patronales en las plazas públicas. Una religión que dice que es de Dios. Una religión que dice que predica a Dios. Una religión que dice que enseña a Dios. Una religión que también tiene la Biblia. Sakarama kiva, sahaba. Suta kima lama yasoa tai. Sí. Y los tenemos frente a nosotros en esta noche. Tienen una Biblia. Dicen que le sirven a Dios. Dicen. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Amados hermanos, dentro de la esfera cristiana, Dios siempre ha colocado hombres en ciertos lugares para que le enseñen la palabra a un pueblo. Cuando Dios escogió a Israel, Dios se ocupó muy bien de darle escribas, de darle sacerdotes, de colocar en medio de ellos profetas que se encargaran de hablarle a aquel pueblo la palabra, y que cuando el pueblo estuviera apartado de la verdad, ellos con voz profética y con palabra escrita de Dios pudieran traer al pueblo de la mentira, traerlos a la verdad, y que el pueblo siempre andara, caminara con un camino derecho ante la presencia de Dios. Pero qué triste es escuchar al profeta Jeremías cuando, manifestando la condición del pueblo de Israel, hablando sobre la condición de ellos, entonces se dirige a los profetas, aquellos que estaban llamados para con voz de trompeta traer al pueblo la palabra de Dios, y se dirige a los sacerdotes, y entonces le dice el profeta: los profetas profetizaron mentira. Y después le dice el sacerdote: y los sacerdotes gobernaron al pueblo por mano de ellos. Los profetas profetizaron mentira. Gloria a Dios en el día de hoy. Escuche, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Hasta ahí llegó ese pueblo. Escuche, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Sabe usted por qué Dios llamó a aquellos profetas, profetas mentirosos? ¿Sabe usted por qué Dios dijo que aquellos sacerdotes querían gobernar al pueblo por su propia mano y no por la mano de Dios? Porque cuando el pueblo andaba en pecado, porque cuando el pueblo se apartó de Dios, porque cuando el pueblo dejó la palabra que Dios le había dado, los profetas, en vez de gritarle al pueblo: Jehová está enojado y la ira de Dios viene sobre ustedes, para que el pueblo estuviera contento, los profetas le gritaban: paz, paz de Jehová, paz de Jehová. Y Jehová decía: son profetas mentirosos, porque gritan que hay paz cuando no hay ninguna paz. Alabado sea Dios en esta hora. Y usted me dirá: hermano Nando, ¿y qué tiene que ver eso con ahora? ¡Ja! Casi nada tiene que ver con ahora. Casi nada. En este tiempo en el cual estamos viviendo, se han levantado profetas mentirosos también. Y en este tiempo que estamos viviendo, se han levantado también, en aquel tiempo eran sacerdotes, ahora son ministros. Y él le dijo: sacerdotes, sacerdotes que dirigen a mi pueblo por las manos de ellos, por las manos de ellos. O sea que cuando ellos dirigían al pueblo, no era la mano de Dios la que dirigía a través de ellos, sino que dirigían ellos mismos conforme a su propia voluntad, conforme a sus propios deseos, no conforme a lo que Dios decía, no conforme a lo que Dios demandaba, sino lo que ellos sentían. Y yo quiero que usted entienda que en este tiempo se han levantado también, al igual que en aquel tiempo lo hubo, sacerdotes que dirigían el pueblo por la mano de ellos. Y como siempre lo digo con todo el respeto que se me merecen los compañeros que están en el altar, porque yo los respeto a ellos. Y Dios sabe que si algo me es difícil es entrar en esto, pero cuando Dios me dice que entre, tengo que entrar. Porque es que en este tiempo también hay pastores que gobiernan al pueblo por la mano de ellos. Gloria a Dios en el día de hoy. Y hay hombres que gobiernan al pueblo por la mano de ellos, que no gobiernan conforme a la palabra, ni conforme a los estatutos bíblicos, ni conforme a las enseñanzas de Jehová, sino que gobiernan conforme a sus sentimientos carnales, conforme a sus pasiones, y conforme a lo que ellos desean hacer, y conforme a la liviandad de su espíritu, y conforme al libertinaje de su mente y de su corazón. Y cuando el pueblo se aparta de la palabra, y cuando el pueblo se aparta de la santidad, y cuando el pueblo se aparta de la pureza, ellos le gritan al pueblo: sigan así que van bien, hay paz, paz de Dios para ustedes, bendición de Dios para ustedes. Y Jehová enojado con la apostasía del pueblo, y Jehová enojado porque cada día el pueblo se aparta más de su palabra. Shalom aquí, vashenda la cosetera basura basura. Yo en estos días he tratado con algunos de esos hombres que profetizan mentiras y que quieren guiar al pueblo por la mano de ellos. Tratando con uno de ellos los otros días sentado, le dije, mirándolo a los ojos, porque hoy en día la gente quiere tapar sus pecados y sus faltas con el asunto de que uno no es perfecto. Alaba a Dios si quiere, si no quiere, trate. Alábalo, trate. Acuérdese que la alabanza es para el mensaje, lo que el aceite para la vianda. La vianda con aceite pasa mejor y el mensaje con alabanza también pasa mejor. Así que si no le baja, tírele un aleluya, y si todavía no baja, mándele atrás un gloria a Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Además, acuérdese que si no lo alaba, me imagino que le está cayendo. Así que aunque le caiga, alábelo. Sea bendito Dios en el día de hoy. Denle un aplauso a Cristo y yo sigo para adelante esta noche. Alabado sea Dios. La gente quiere curarse en salud. Nadie es perfecto. Y con el asunto de nadie es perfecto, quieren hacer lo que le da la gana. Mire, hermano, parece que usted está adulterando. Nadie es perfecto. Otro dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y otros dicen, la Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Pues mire a ver, pues no caiga. Porque eso es lo que dice la Biblia, que no caiga, que el que esté firme, que mire que no caiga. Pero no use ese texto como una excusa para caer, alabado sea Dios en esta hora. Shalaka Mashenda Kiva. ¿Usted qué pasa? Que estoy hablando con este hombre, y entonces, como le estoy hablando de la palabra, y yo sé que le está llegando, me dice, usted es perfecto, hermano Toje. Y yo le contesto, tengo dentro de mí uno que es perfecto, el Espíritu Santo. Y me dice, arrogante. Porque hay personas que cuando se ven perdidos, quieren utilizar ciertas palabras para tratar de provocarte a ti a ira. Para ver si tú te airas, y después que tú te aires, pues perdiste, porque el que se aira, desde que se airó, ya está perdiendo la batalla. Pero yo soy un hombre de paz. Yo con el único que estoy en guerra siempre es con el diablo y con los instrumentos de él. Entonces, cuando me dijo arrogante, yo le dije, yo he sido santificado por el Espíritu. Me dijo nuevamente, arrogante. Y yo le dije, mira, esa palabra que me estás diciendo, a mí no me va a herir. Yo sigo siendo santificado por el Espíritu. Entonces se levantó de la silla molesto. Se metió a la oficina y desde la oficina me gritó, usted lo que es un arrogante. Y ahora ese yo me dijo, vete. Y me levanté de la silla y me fui. Mire, los profetas mentirosos y los que quieren gobernar al pueblo conforme a la mano de ellos se distinguen por algo que les quiero decir en esta noche. Primero, hablan bonito. Tienen una fraseología. Tienen un vocabulario tan vasto y tan amplio para presentar las cosas. Le tiran a usted 20,000 palabras por segundo, todas sacadas del diccionario, y de ellas usted tiene que buscar como 15 para poderlas interpretar. Y hablan tan y tan lindo, y la gente los ve que hablan tan lindo, y la gente dice, ay, pero qué lindo habla, ay, pero qué bien se oye, ay, pero me gusta cómo habla. Entonces otra cosa que tiene es que siempre le gusta hablar del amor de Dios, y entiéndame, no es que yo no crea en el amor de Dios, y no es que yo no hable del amor de Dios, pero esa gente siempre están hablando de amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor. ¿Y a quién le molesta que le hablen nada más que de amor? Si eso no le molesta a nadie. Y después se paran y dicen usted, Dios no es tan malo que lo va a mandar usted al infierno. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. No, y comienzan, óigame, y ya lo único que les falta es decir que el infierno no existe. Porque hasta ahora para ellos el infierno existe solamente para el diablo y para los demonios, para más nadie. Y para ellos ya Dios no va a mandar a nadie allí, porque después que usted aceptó a Cristo, usted siempre va a ser salvo. Y como hablaba yo con una persona que me dice, fui a la casa de unos hermanos que iban a mi iglesia, se cambiaron de iglesia y me dijeron que ahora están en una iglesia donde están aprendiendo mucho. Y cuando le pregunté qué habían aprendido, entonces dijeron, óyeme, ahora hemos aprendido que no importa lo que tú hagas después que aceptaste a Cristo, ya no te puedes perder. Salvo siempre salvo. ¿Ah? Aleluya. Y entonces hablan lindo. Y lamentablemente hay hasta compañeros que teniendo la sana doctrina los suben a los altares. Gloria a Dios. Porque como tampoco dicen nada de señalar, lo único que dicen es hablar de otras cosas. Y hablan tan y tan lindo. Y algunos de ellos hacen milagros también. Y la gente se confunde. Y la gente dice, pero es que hablan lengua. Pero es que brincan. Pero es que danzan. Es que hacen milagros. Y yo hablaba con hermano Castro cuando venía hacia acá y le decía, ¿sabe lo que pasa? El problema que hay es que el pueblo, en vez de seguir a la palabra, el pueblo está siguiendo señales. Alabado sea Dios en esta hora. Saca la basenda, soga. Los que están siguiendo señales. Y aparece por ahí una persona abriéndole ojos a los ciegos y levantando paralíticos y corren detrás de ellos sin importarle cuál sea la vida que viven. Sin importarle qué es lo que predican, sin importarle qué es lo que enseñan. Y si levantan paralíticos, ya es de Dios. Y si levantan muertos, ya es de Dios. Y si le abre ojos a los ciegos, ya es de Dios. Pero por eso, mire, la Biblia me enseña a mí que cuando el anticristo se manifieste, se va a manifestar haciendo señales. Y la Biblia dice que hará volar el fuego del cielo. Y la Biblia dice que hará señales portentosos que harán que los hombres se doblen ante la bestia. Porque el diablo sabe que a los hombres les gustan las señales. Bueno, olvídese que aquí esta noche sí que no va a haber alabanza. Se acabaron las alabanzas de verdad. Hermano Ronaldo, pero la Biblia habla de milagros. Sí habla de milagros. Y yo creo en los milagros y veo milagros. Y en Radio Salvación estamos viendo milagros. Pero los milagros no son la señal para que el pueblo entienda que alguien es de Dios. Es una señal entre los hijos de Dios. Pero hay hijos del diablo que también hacen señales. ¿Acaso cuando Moisés habló con Dios, Dios no le dijo a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara, tírala al piso. Y Moisés vino y la tiró. ¡Fua! Una culebra, una serpiente. Tómala de nuevo, la tomó un palo, una vara. Y Moisés dijo, ajá, mire, cuando yo vaya donde Faraón y le tire esta varita al piso y la varita se convierte en serpiente, Faraón se sale del trono y se va cogiendo. Y rapidito deja ir al pueblo. Porque esto es algo grande, Moisés nunca había visto una cosa así. Era la primera vez que lo veía y lo que Moisés no sabía era que el Faraón ya estaba cansado de ver eso. ¿Cuántas alabas a Dios en el día de hoy? Alábalo si quieres, si no puedes, trátale. Y allá vino Moisés delante de Faraón. Y le dijo a Faraón, así dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me adoren en el monte. Y Faraón le dijo, pero ve acá, mi hijo, ¿qué es lo que tú hablas? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Este pueblo no se va de aquí. Y Moisés vino, mire lo que voy a hacer ahora. ¡Fua! Y tiró la vara al piso. Y la vara vino, ¡fua! Una serpiente. Y Moisés vino al Faraón a ver si cogía el Faraón. Se quedó quietecito en el trono. Y dijo, traigan mis magos. ¿Cuántos alaban a Dios en la hora de hoy? ¡Traigan mis magos! Y le trajeron los magos. Y los magos tiraron la vara de ellos al piso y serpiente por todos lados. ¡Alabado sea Dios! Moisés se creía que era el único que podía ser serpiente. Y se encontró con la sorpresa que Faraón tenía unos magos que también hacían serpientes. Con la diferencia, porque siempre hay una diferencia, de que la serpiente de Moisés se comió la serpiente del diablo. ¿Cuánto valor a la Dios en la hora de hoy? Denle un aplauso al cielo, aplauso a Jehová. Pero lo que hizo Moisés, los magos también lo hicieron. Y lo único que no pudieron hacer fue crear vida. Cuando se creó vida, ellos dijeron, dedo de Dios es este. Pero Moisés hizo unas señales y los magos también hicieron las mismas señales que Moisés hizo. Las señales no son la señal para saber si alguien es de Dios o no es de Dios. Aleluya. Y el pueblo no está llamado a correr detrás de señales. Porque hay quienes hacen señales y después profetizan mentiras. Y hay quienes hacen señales y después de las señales predican mensajes libertinos y mensajes liberales que apartan al pueblo de la palabra de Dios. Hay algo que se va por encima de los milagros. Algo que se va por encima de abrirle los ojos a los ciegos. Algo que se va por encima de levantar a los paralíticos. Algo que se va por encima del hablar en lengua. Porque para la gente todo el que hable lengua es de Dios. Shalom aquí. Y por eso es que la gente está confundida. Y por allá viene uno que permite todo. Que lo permite todo. En la iglesia. Y hable una iglesia. Y entonces le permite a la mujer entrar como le dé la gana. Vestir como le dé la gana. Hacer lo que le dé la gana. Y todo el mundo habla lengua. Y rápido la gente comienza a gritar. Mira allá. Allá hablan lengua. Y no prohíben tanto como en la iglesia de nosotros. Ashalama kibasoa. Y ellos brincan y danzan y corren y no prohíben tanto como la iglesia de nosotros. Y entonces comienzan a cambiarse de iglesia, a hablar lengua, a brincar y a vestir como les da la gana. A hablar lengua, a correr y a brincar y a hacer lo que les da la gana. Y aquí sí que estamos bien. Ay, y ahora sí que somos libres. Y ahora no nos persiguen. Y ahora no nos señalan. Y ahora podemos hacer lo que queramos y todavía seguimos hablando lengua y seguimos danzando. Aleluya. Y están confundidos. Y entonces dicen, pero ¿qué se habla lengua? Ya se lo digo. ¿Y qué si las lenguas no son la señal para ir para el cielo? Como el brincar tampoco es la señal para ir para el cielo. Como el danzar tampoco es la señal para ir para el cielo. Aleluya. Hay algo más grande que las lenguas, algo más grande que el brincoteo, algo más grande que el danzar, algo más grande que los milagros. Es la palabra de Jehová es más grande que todo eso. Esta palabra que yo tengo aquí, la palabra de Dios, ella le dice al hombre lo que tiene que hacer, ella le dice al hombre cómo tiene que vivir. La palabra, ay, asajabaya, la palabra, la palabra. ¡Oh! ¡Es la palabra de Jehová! ¡Shalaya Sahara! ¡Oh, se quema la quipole! ¡Urra, atacama los aliva! ¡Oh, gloria! Mis profetas profetizan mentiras. Mis sacerdotes manejan al pueblo por mano de ellos. Ya no era Dios el que gobernaba el pueblo a través del sacerdote. Ahora el sacerdote gobernaba conforme a sus propios deseos y conforme a sus propias pasiones. ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre los postreros días? La Biblia dice los postreros días aparecerán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es lo primero que nos enseña la Biblia? Maestros. Gente que viene con el propósito de enseñar, porque un maestro lo que hace es enseñar. Entonces por ahí hay un montón de hombres y mujeres también que los presentan como maestros, maestros en la palabra, doctores en teología, y no tengo miedo de que usted se haga un doctorado si quiere, y en divinidad. Pero mire, escúcheme, si usted se hace un doctor en teología, después que se hace doctor en teología, no me cambie la teología. ¿Cuántas palabras Dios del día de hoy? Porque ahora mismo hay doctores en teología que cambian la teología todos los días. Todos los días vienen con algo nuevo. Todos los días vienen con algo diferente y con una idea menos brillante que la anterior. ¿Cuántas adoran a Dios? Aunque ellos creen que son brillantísimos, ¿ves? Porque creen que están bien profundos en la palabra, bien profundos. Y resulta ser que mientras más profundos están, más llanitos se quedan. ¿Cuántas adoran a Dios en el día de hoy? Y a veces gente sencillita y sin mucho estudio y sin cuarto año, que ellos creen que no saben nada, se han metido a orar y ayunar y han podido comprender de la palabra lo que ellos, con todos los libros que tienen en el escritorio, todavía no han podido comprender. Alabado sea Dios en el día de hoy. Ushakama. Manejan a mi pueblo por voluntad de ellos, dice la Biblia. voluntad personal. Hoy en día quieren gobernar a las iglesias con lo mucho que saben, secularmente hablando. Se hicieron de una profesión, se hicieron de una maestría, se hicieron de un bachillerato, se hicieron de un doctorado, fueron a la universidad, estudiaron psicología y ahora quieren gobernar a la iglesia a base de estudio. Y cuando una persona, óigame, escuché los otros días a través de cierta emisora, aleluya, cuando un pastor aconsejaba a los pastores que si en la iglesia de ellos había algún hermano que había estudiado psicología, cuando un hermano tuviera un problema, se lo llevaran al psicólogo que tenía en la congregación para que psicológicamente lo pudiera ayudar. ¡Ay, Padre Santo! ¿Hasta dónde llegará esto? Dele la mano al que está a su lado y dígale, ¿hasta dónde llegará esto? Shakama Shenda Loha Isha Soda. Y algunos quieren gobernar la iglesia a base de mucho estudio y de muchas cosas que aprendieron, hermano. Y entiéndame, no estoy en contra de los estudios ni nada, porque a veces uno dice estas cosas y la gente malinterpreta a uno. Es que todo lo que uno tiene, tiene que estar supervisado por el Espíritu de Dios. No es usted el que supervisa el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que lo tiene que supervisar usted. Alabamos a Dios en esta hora. Hoy en día hay gente que quiere supervisar al Espíritu Santo y le quieren decir al Espíritu Santo cómo se va a mover, cómo lo va a hacer, cuánto tiempo va a hablar. Ahora mismo, aleluya, quieren supervisar al Espíritu Santo y le quieren decir al Espíritu Santo a qué hora va a comenzar el culto, a qué hora lo va a terminar. Cómo puede hablar y cómo no puede hablar. Cómo puede cantar y cómo no puede cantar. ¿Quién le dijo a usted que usted puede supervisar al Espíritu de Dios? Es el Espíritu Santo el que manda, es el Espíritu Santo el que gobierna. ¡Volver a la senda antigua! Dice el Señor en esta hora. Ashakama Shonda la joya sea la yaba. Alabado sea Dios en el día de hoy. Es el Espíritu de Dios el que tiene que gobernar. El Espíritu Santo quiere controlar la iglesia de nuevo. La senda antigua es señal de humillación, hermano. La senda antigua, en la senda antigua hay humillación. Si algo tenían aquellos siervos de Dios de la iglesia primitiva es que eran humildes. La gente se goza hablando de que Pablo un día regañó a Pedro. Todo el mundo se goza en decir cómo Pablo regañó a Pedro. No, que Pablo regañó a Pedro. Usted se goza en decir cómo Pablo regañó a Pedro. A mí lo que me llama la atención es cómo Pedro, habiendo vivido al lado del maestro por 3 años, habiendo tenido una revelación directa de Dios en su vida, habiendo sido separado por Dios para predicar el primer mensaje donde se convirtieron 3,000 y el segundo donde se convirtieron 5,000, y siendo un hombre que aún hasta con su sombrita los muertos se levantaban, aleluya, cuando Pablo lo regañó, bajó la cabeza y dijo, está bien Pablo, tú tienes razón, alabado sea Dios en el día de hoy, alaba y glorifica su nombre, aleluya, ¡Ushalaya Saha! Señal de humillación. Y ahora hay gente que nunca en su vida han levantado un muerto, nunca en su vida han levantado un paralítico. Por aquí me grita un ministro que ni una cucaracha. Gente que nunca en su vida han levantado una cucaracha y hablan 2 o 3 lengüitas y se creen que lo que están hablando es chino o japonés y ya se creen que están por encima de todo el mundo. La voz de Dios en el día de hoy. Y el pastor los regaña y ellos dicen, me voy de la iglesia, me cambio. No son humildes. No hay humillación, pero la senda, aleluya, la senda antigua es en senda de humillación, senda donde la gente baja la cabeza cuando Dios le habla. Levanta las manos y alaba a Dios en esta hora. ¡Aleluya! Shalom Asuira. Mira, hermano. Si algo Dios está llamando en estos últimos tiempos a la humillación. Hoy en día hay gente que no se llevan unos con otros y después piden avivamiento. Hay hasta pastores que no se llevan unos con otros. No, que fulano me llevó una oveja, no, que este era mía, no, que aquel era aquel, que si esto, que si aquello, que si lo otro. Ashalay. Y no le quito que sea verdad que fulano se la llevó. Porque hay quienes se dedican a eso. Y oígame, a veces uno tiene que controlarse en estos días. Bueno, en esta semana fue que me pasó. Me llamó un hermano y me dijo, yo era de la iglesia tal y ahora estoy con esta iglesia. Ellos me llamaron por teléfono, hablaron conmigo y me fui con ellos. Y yo tuve deseo de explotar, pero no exploté. Me controlé. Y como los pocos días, como que me llamó otra. Y me dice, bueno, yo tengo unos problemas ahí. Escuché un programa de esta iglesia por la radio. Llamé al pastor y me hablaron, me hicieron una visita y me fui con ellos. Y entonces yo de nuevo por poco, ¿ves? Pero dije, déjame controlarme, Señor, que no me quiero... Estas cosas meten a uno en camisa de 11 varas. Y entonces, al final me llamó otra. Y como yo conozco la iglesia que es, y sé que tiene una doctrina errónea, y es de esas iglesias que le dicen a los hombres que todo está bien, y que no importa lo que haga, te vas para el cielo, y no te preocupes que Dios es solamente amor y misericordia, amor y misericordia. Entonces, me llamó la tercera y me dice, hermano, tengo un problema en mi matrimonio, así, así, así, así, así. Y fíjese que me encontré con una hermana de esta iglesia y me habló, y ya he ido unos cuantos cultos de ellos, y me voy para allá. Y yo le dije, hermana, escúcheme, porque no soporto más. Y le dije, usted es la tercera que me llama diciéndome lo mismo, y hasta aquí llegué. Le digo, mire, yo conozco la iglesia esa, y le hablé, hermano, le hablé. Aunque ella vaya, después lo diga por allá, pero yo creo que no le va a decir, porque comenzó a llorar por el teléfono, y comenzó a humillarse por el teléfono, y yo le dije, y ahí permiten esto, y permiten esto otro, y permiten esto, y permiten la pintura, y permiten aquello, y permiten lo otro. Y ella me dijo por el teléfono, hermano, yo no uso los pantalones, pero me gusta pintarme. Ah, shalaya. Y entonces yo le dije, ¿verdad? ¿Que te gusta pintarte? Y sí, hermano, me gusta. Y le dije, ¿y tú no sabes que eso es mundanalidad? Y que la mujer tiene que estar transformada por dentro y por fuera. Y que cuando tú caminas por la calle, la gente tiene que ver que tú eres una mujer diferente. Una mujer diferente. Porque tiene que haber diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Entre el que lo busca y el que no lo busca. Alabados a Dios en esta hora. Algo tiene que haber de diferencia entre el cristiano y el que no lo es. Y llorando me dice, ay, hermano Aldo, yo sé que la vida que yo llevo y la condición en la que me encuentro, me dice ella, es porque yo estoy mal delante de Dios. Hace días que estoy inquieta, hace días que me están diciendo. Y me dice, usted no sabe de algún sitio donde yo pueda ir a buscar a Dios que predique la palabra como usted dice. Y le dije, tengo uno, y se lo dije, gloria a Dios en esta hora, aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? La mandé para donde uno que le dé la palabra que necesita, que le dé alimento de verdad, que le dé no solamente leche, sino que también le dé yautía, alabado sea Dios en esta hora. Porque la nenita mía hace solamente 2 semanas que nació, y ya la leche que le estaban dando ya no la soporta. Y entonces mi esposa me dijo, mira, tienes que comprar un cereal para echársela a la leche, porque le doy la leche, es como si no le diera nada. Hermano, es que cuando el niño comienza a crecer, la leche sola no basta, hay que darle alimento duro, alimento sólido, y anda, alabado sea Dios en esta hora. ¡Uya! ¡Salaya, saba! Humillación. Hoy en día la gente no se quiere humillar. Pastores que no se llevan, líderes conciliares que están peleados, hombres que no se pueden mirar al rostro, miembros de iglesias que no se pueden mirar unos a los otros. Oiga, hermano, y yo quiero que usted atienda esto, dice aquí, porque es que está aquí, lo tengo que leer como está ahí. Los profetas profetizaron mentiras, los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. Lo que me llama la atención es que ahí Dios dice, mi pueblo así lo quiso. Que cuando le profetizaban la mentira, que cuando el sacerdote manejaba por mano de ellos, Dios dice, mi pueblo así lo quiso. O sea que había un pueblo que le gustaba la liviandad, que había un pueblo que le gustaba el libertinaje, que había un pueblo que le gustaba el pecado. Y cuando apareció el sacerdote que manejaba como le daba la gana, y cuando apareció el profeta que le profetizaba la mentira, al pueblo le gustó eso. El pueblo quiso eso porque querían andar como le diera la gana. Y Dios le hizo una pregunta. Dios le preguntó, aleluya, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? A ustedes que les gusta que le profeticen mentira, le dijo Dios. A ustedes que les gusta que el sacerdote los maneje por la mano de él y no por la mano mía. Dios le dijo, yo les pregunto qué es lo que ustedes van a hacer cuando llegue el fin. Y a los que tienen un evangelio libertino, a los que tienen un evangelio fuera de la verdad de Dios, a los que tienen un evangelio fuera de la santidad, fuera de la palabra, fuera de la senda antigua, yo les pregunto qué es lo que van a hacer cuando suene la trompeta y llegue el fin. Alabado sea Dios en esta hora. La senda antigua es senda de humillación. En la senda antigua el primado es para Dios. Dios es primero. Hoy en día para la gente primero es el trabajo. Primero es el cajón, el televisor. Primero es la lucha libre. Primero es la novela. Primero es el boxeo. Hay hasta quienes se pierden un culto para quedarse en la casa viendo un boxeo. Hay quienes se pierden un culto para quedarse en la casa viendo una novelita impía y pecadora. Shalaya Shimaso. Cuando llega el verano ni hablar, hermano. Porque entonces la iglesia se vacía, la gente cogiendo para los parques. Y en algunas iglesias le ponen un letrerito así en el bulletin board que dice el próximo sábado juego de pelota en tal sitio, el próximo sábado juego de baloncesto, el próximo sábado juego de esta cosa, el próximo sábado un viaje para donde es, para el parque, ¿cómo es que le llaman? Great Adventure. Próximo sábado iremos para Great Adventure y el próximo sábado esto, y tienen todos los sábados ocupados. Un sábado van a estar en el parque jugando pelota, el otro sábado van a estar jugando baloncesto, el otro sábado van para Great Adventure, el otro sábado van para la playa, el otro sábado se van para el otro lado, y cuando se va el verano no hay ni una sola alma nueva en la iglesia, porque se fueron para los juegos, y se fueron para los parques, y se fueron para allá, para la mundanalidad, para lo que le gusta la carne, para lo que le gusta el diablo. Alabado sea Dios en esta hora. Alabado si quiere, si no quiere, trate. Alabado sea Dios en el día de hoy. Oh, gloria al Señor en esta hora. Pero cuando entra la senda antigua, el primado es para Dios. Cuando entra la senda antigua, Dios es primero que cualquier cosa. Cuando entra la senda antigua, aleluya, ya el hombre está interesado. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, ¿a dónde tú quieres que yo vaya? Dios es primero. Cuando entra la senda antigua, aleluya, es una senda donde hay hombres que están celosos de Dios. En la senda antigua hay celo de Dios metido en el corazón de los hombres. Aquellos hombres de antaño de los cuales me hablan tanto. Y cuánto me gozo cuando me encuentro uno en mi camino, que me encontré uno los otros días que tiene 70 y pico de años de edad y ha pastoreado ya como 40 años. Gloria a Dios en esta hora. Y me senté con él allá en Brooklyn a hablar. Y cómo yo me alimentaba escuchando a aquel hombre hablándome de cuando comenzó en el evangelio, de cómo predicaba, de cómo se salvaban las almas. Y después cuánto me gocé cuando me dijo, y tengo 70 y pico de años, tengo 40 y pico de años pastoreando y todavía predico y creo en lo mismo que predicaba y creía hace 40 años atrás. Alabado sea Dios en esta hora. La senda antigua es senda de hombres celosos de Dios. Y qué falta hay que se levanten en los altares hombres celosos de Dios. Qué falta hay que se levanten en los altares hombres que con el celo de Jehová pongan cada cosa en su sitio y comienzan a enderezar a los torcidos, dándose cuenta de que si no lo hacen les tendrán que dar cuenta a Dios por lo que pudieron hacer y nunca hicieron. Alabado sea Dios en esta hora. La senda antigua es una senda de hombres celosos de Jehová, hombres con el fuego de Dios metidos por dentro, hombres que no están comprometidos con las ofrendas, que no están comprometidos con diezmos, que no están comprometidos con pecados. La senda antigua es una senda de hombres comprometidos con Dios y con el llamado que Dios les ha dado. Alabado sea Dios en esta hora. La senda antigua es una senda de oración y de ayuno. Es una senda de oración y de ayuno. En la senda antigua a la gente le gustaba orar. En la senda antigua el pastor llamaba a un culto de oración y decían, el culto de oración es el mejor culto que tenemos en nuestra iglesia, hermano. Así era que hablaban ellos. Dicen, oiga, hermano, al culto de oración no importa el día que sea el culto se llena. Me viene más gente a los cultos de oración que a los cultos regulares de la iglesia. Aleluya. La senda antigua a la gente le gustaba orar. En la senda antigua la gente se levantaba a las 5 de la madrugada para buscar el rostro de Dios en oración. En la senda antigua la gente, si no ayunaba una vez a la semana, creía que estaba en pecado. Sea bendito Dios en el día de hoy. Ahora no. Ahora hay gente que pasan hasta 3 y 4 meses sin ayunar y no se sienten mal. ¡Uy! Silencio total en esta noche. ¡Qué silencio! ¿Cuándo fue el último ayuno que tú hiciste, mijo? ¡Aleluya! En la senda antigua la gente se arrodillaba a orar y estaban 2 horas orando, y cuando se levantaban de la rodilla decían: ¡ay, qué poco oré! Ahora no. Ahora la gente se arrodilla y oran 10 minutos, y a los 10 minutos le da un dolor terrible a la rodilla y dicen: ¡ay, debo de llevar como una hora arrodillado! ¡Alábelo que él vive, alábelo! Sí, muchachos, en la senda antigua a la gente le salía callos en la rodilla por lo mucho que oraban. Y mire usted, si, óigame, y esto me trae a la memoria algo ahora mismo. Porque cuando yo vine a Cristo, aleluya, nos levantamos un grupito en mi pueblo que nos pasábamos en los montes orando. Y nosotros habíamos escuchado que la gente de antes le salía callo en la rodilla. Y nosotros decíamos: no queremos orar con nada debajo porque queremos callo en la rodilla. Y que si en convertiditos nosotros, había veces que nos sentábamos así a cantar con una guitarra. Y había quienes se levantaban el pantalón para arriba y decían: mira, se me está formando un callo. ¿Cuántas horas dijo que está ahora? ¡Alábelo! ¡Ay, santo! Ahora la gente no se le forman callos, porque ahora la gente tiene una alfombra en la casa y debajo de la alfombra meten una almohada también y ponen la almohada en el piso. ¡Fua! Y después que se arrodillan en la almohada, después vienen y ponen una almohada en la cama también. Y entonces vienen, ¡guau! Una almohada en la rodilla y otra en la cama. ¿Por qué no se acuesta de una vez a la hora de Dios a esta hora? Y se tiran ahí a orar y se levantan al otro día a las 5 de la madrugada, despiertan asustados. Se despiertan asustados al otro día a las 5 de la madrugada. Y se levantan así y dicen: ¡ay! Me dormí, pero se duerme cualquiera, mi hijo. Tan cómodo, cuánto valor a Dios en esta hora. ¡Alábalo! Se duerme cualquiera. En la senda antigua salían callos en la rodilla. La senda antigua es senda de discernimiento. En la senda antigua no cualquiera se subía a un altar, ¿oyó? Porque en la senda antigua había gente en la iglesia llena del Espíritu de Dios. Y cuando a veces el diablo quería colar dentro de la congregación algo que no era, allá se levantaba alguien, el Espíritu, si no era el pastor, era alguno de esos siervos y siervas de Dios que habían en la iglesia, y se le acercaban así, aleluya, y venían hasta la presencia al lado de la persona y le decía: mira, tú estás así, así, así, así, así, no te atrevas a subirte de aquí, o te subes aquí, ahí mismo te caíste, la voz salió en esta hora. Y esa senda de discernimiento hacía que los hombres tuvieran un temor reverente por el lugar santo, y hacía que los hombres tuvieran un temor reverente por el altar de Dios. Y hacía que la gente temiera, hermano. A la gente le daba temor subirse a un altar. Aleluya. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, recién convertidito, un día me subí al altar y vino una ancianita de la iglesia y me dijo: bájese de ahí. Bájese, que al altar usted no se puede subir. Y aunque usted dirá que es falta de entendimiento, aleluya, pero aquella ancianita lo que sentía era un respeto profundo por el altar de Jehová. Ahora los altares se suben, aleluya, aunque a algunos les guste, hermano, pero hay altares donde se sube cualquier cosa, y hay altares ahora donde se suben los políticos, y se sube todo el mundo, y se sube gente que está en pecado, y se sube gente que está en mal, y se sube gente que no le sirve a Dios. Y a veces no permitimos un niño en el altar, y mira, no me permita que los niños se suban al altar, pero suben un impío pecador que es político, que a lo mejor tiene 4 mujeres en la calle. calle y se puede subir al altar. Y un niño santo, y un niño limpio, y un niño puro no puede pisar un altar de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Alábalo si quiere, si no quiere, trate, que esto viene del cielo en esta noche. Esto yo lo recibí aquí. Chacama Yasira. Shakaya Sohalaya Saba. Alabado sea Dios. La senda, aleluya, la senda antigua, senda de santidad, limpieza, pureza, santificación por dentro y por fuera. La senda antigua es una senda donde la iglesia, aleluya, se especializa en buscar almas perdidas, en buscar pecadores, porque en la senda antigua la iglesia siente un fuego tremendo por salvar a uno que es pecador. Hoy en día la gente viene a la iglesia y viene a la iglesia y se viene solo. Y hay gente que llevan 4 años en una iglesia y nunca se han ganado un pecador para Cristo. De nuevo se acaban las alabanzas. Yo me doy cuenta cuando las alabanzas se acaban, oye. Y ya yo sé que cuando viene ese silencio profundo que tiene sabor a muerte, yo digo, ay Señor, cómo penetra. Alabado sea Dios en el día de hoy. Mire, es más, mire, ese silencio de muerte que cae cuando Dios habla, ni tan siquiera pertenece a la senda antigua. Porque en la senda antigua, cuando Dios hablaba, la gente que estaba en los cielos decía, gracias papá, dame más duro, háblame, que yo estoy aquí para que tú me hables. Alabado sea Dios en esta hora. ¡A su nombre! ¡Que le aplauso a Cristo, que se merece! La senda antigua, senda donde la iglesia se lanza a buscar alma. Cuando yo vine a Cristo y Dios me llamó al pastorado, levantamos una iglesia en Santa Isabel, al año de convertido Dios me llamó al pastorado. Y comenzamos a visitar los bares de homosexuales, los bares de prostitución, nos metíamos en cualquier sitio. Y entonces un grupo de personas que ejercían ministerio pastoral en otra iglesia comenzaron a hablarle a las iglesias de sus altares. Y le decían, no se junten con esa gente está mal. No se junten con esa gente se mete en los bares. No se junten con esa gente entra a las barras. Entonces no querían que la gente se juntaran con los de nosotros, porque los nuestros se metían en una baja a repartir un tratado. Porque los míos, yo me metía con ellos, no era que yo los mandaba, era que yo iba con ellos. Y me metía con ellos a los bares de prostitución, y me metía con ellos a los bares de homosexuales. Aleluya. Entonces ellos no querían que la gente de ellos se juntara con los de nosotros, porque yo me metía en bares de homosexuales y en bares de prostitución. Lo mismito que le hicieron a Cristo los fariseos. ¿Cuántas veces la Biblia está? No te juntes con ese, que se come con publicanos y con pecadores. Y que cuando vino aquella mujer y se tiró los pies de él y comenzó a llorar y le mojó los pies con lágrimas, aquel fariseo que se llamaba Simón, que estaba a la mesa, decía, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Pero ya que vino Cristo, Cristo no vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. La Biblia no dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Alabados a Dios en esta hora. Oye, Señor, sómalos y asúdala. Oye, gloria a Dios. Ay, santo. Ya yo le dije a la iglesia a la cual yo pertenezco en Núbal. Le dije los otros días, hablando de la congregación, le dije, cuando llegue, yo estoy puliéndome en el inglés. No digo que sea mucho, pero me estoy puliendo. Y le dije, me estoy puliendo porque cuando llegue el verano, nos vamos a las calles aquí por la noche y hay un montón de prostitutas aquí en Broad Avenue que tenemos que hablarle la palabra todos los fines de semana para ver cuántas de ellas nos vamos a ganar para Cristo. La voz a Dios en esta hora. Y usted me dirá, hermano Nando, pero usted lo va a hacer, usted va a hacer eso. Lo voy a hacer en el nombre de Jesucristo. Porque ese es el fuego que Dios me metió por dentro cuando me salvó de la adicción a la droga y del alcoholismo. Que donde hay un perdido hay que buscarlo, hay que rescatarlo. Que la gente, Cristo no se quedó metido en las cuatro paredes de un templo a esperar que las almas vinieran al templo. No, la Biblia dice que Cristo, caminando por el camino, se encontró con un leproso, se encontró con un ciego, se encontró con gente perdida, se encontró con una ramera que la iban a perder y se la tiraron de los pies. Alabado sea Dios en esta hora. Cristo, Cristo en el camino, Cristo libertando, Cristo rompiendo cadenas. La senda antigua, senda de libertad para los perdidos. Alabado sea Dios en esta hora. Alabe Dios, alábelo. Alabe su nombre. Mire, hermano, Yo me acuerdo que entrando a bares de prostitución, un día entramos a un bar. Y yo contesto en Filadelfia, yo quiero contar aquí en Camden en esta noche. Entramos en un bar. Había mujeres prostitutas. Y había una mujer que estaba allá en la barra. Una bellonera a todo volumen puesto. Nosotros sí, entrábamos con un desorden tremendo, porque cuando entrábamos a los bares, nosotros habíamos orado, siempre hacíamos mucha oración antes de salir para esos sitios. Y entonces cuando abríamos la puerta del sitio y entrábamos gritando, ¡Cristo viene! ¡Cristo les ama! Y repartir tratado, todo lo que era. Y había hasta gente que se asustaba porque se creían que nosotros éramos la policía. Cuando venían a pasar del susto, ya le habíamos dado un tratado a todo el mundo. Y entramos a aquel bar. Y cuando empezamos a gritar con la Biblia en la mano, la mujer que estaba en la barra gritó, ¡apaguen la bellonera! Y se tiró sobre el mostrador a llorar. Y apagaron la bellonera y las mujeres que habían allí al verla llorando, se fueron todas, saliendo una a una hasta que nos quedamos a solas con aquella mujer. Y yo me la acerco al mostrador y le digo, mujer, ¿por qué lloras? Y me dice, ustedes no saben de lo que ustedes me hicieron acordarme a mí cuando ustedes entraron por ahí. Me dice, yo también fui pentecostal. Me dice, yo fui cristiana como ustedes son cristianos. Me dice, yo hablé lenguas, yo dancé en el espíritu, pero me aparté de Dios y hasta aquí me ha traído el diablo. Este bar de prostitución es mío, estas mujeres trabajan para mí, pero cuando ustedes entraron por ahí con esa Biblia me hicieron acordarme de lo que yo era y comenzamos a hablarle la palabra y a decirle, mujer, no importa qué tan bajo hayas caído, no importa qué tan bajo hayas descendido, Dios te ama, Dios te salva, hay perdón todavía para ti en Cristo. Y aquella mujer llorando dijo, yo me quiero reconciliar con el Señor, alabado sea Dios en esta hora. La alcanzamos en el antro de maldad donde estaba. La alcanzamos allá en la profundidad del pozo donde el diablo la había sumido y la había metido. Y entonces allí oramos por aquella mujer. Y cuando terminamos aquella oración, ella dijo, yo no sé si los volveré a ver, pero si vuelven a pasar por aquí, este bar nunca más lo volverán a ver abierto porque yo me voy para una iglesia. Nunca más le he vuelto a ver. Nunca más he sabido de ella. Pero pasé por allí muchas veces. El bar nunca lo había abierto. Y la última vez que pasé por allí, el bar estaba quemado completito. Alabado sea Dios en el día de hoy. Un día fui a la República Dominicana. Y entonces después de predicar, unos hermanos me van a llevar a la casa donde me quedaba. Y entonces cuando voy hacia allá, tengo una sed tremenda. Y le digo al hermano, hermano, párese ahí que voy a entrar a tomarme un refresco. Y me dice, hermano, no, ahí no, que eso es un bar de prostitución. Le digo, hermano, párese ahí que me voy a tomar un refresco. Me dice, hermano, para ahí no, que eso es un bar de prostitución. Le digo, hermano, con su permiso, le digo que se pare aquí, que yo me voy a tomar un refresco. Pero hermano Naldo, ¿cómo va a ser? Que hay tiendas adelante, hermano, yo me quiero tomar un refresco aquí. Pero es que es un bar de prostitución, mire hermano, a mí no me interesa, yo me quiero tomar un refresco aquí. Y se bajó, paró el cajo y se bajó, entonces andaban otros hermanos más. Y yo le digo, bueno, yo voy a entrar aquí, ¿cuánto me siguen? Entonces yo iba adelante y todo el mundo detrás de mí como temeroso. Y el que guiaba el carro no le quedó más gemelo para no quedarse solo. Entonces cuando entré al bar, había una mujer con un hombre por allá, otra mujer con un hombre por acá. Había una mujer en la barra con otro hombre. Entonces yo fui y caminé para sentarme en una mesa. Y el hermano dice, hermano, ¿pero por qué no compramos los refrescos y nos los tomamos por el camino? Y yo le dije, hermano, siéntese. Entonces nos sentamos a la mesa. Entonces viene una mujer que nos vio allí sentado, pues claro, viene a atendernos como si fuéramos clientes, ¿verdad? Entonces viene y me dice, desea algo, mi amor. Y yo le digo, sí, mira, tráeme un refresco a mí y un refresco a cada uno de los que están aquí. Y te traes una silla y te me sientas al lado que quiero hablar contigo. Y me dice, lo que tú digas. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Bueno, es que tiene que ser así, porque cuando Cristo entra a un sitio, el diablo tiene que hacer lo que Cristo diga. ¿Cuántos alaban a Dios en el día de hoy? Lo que tú digas, pues que más remedio. Entonces viene, trae los refrescos, ala la silla, se sienta y me dice, dime. Y yo le digo, mira, quiero hablarte de algo muy diferente de lo que te hablan los hombres que visitan este lugar. Y la señalé con el dedo, la miré a los ojos y le dije, ¿alguna vez alguien te ha dicho que Cristo te ama? Hermano, esa simple palabra bastó para que aquella mujer bajase la cabeza y lágrimas comenzasen a rodar por sus mejillas. Solamente eso. Comencé a hablarle del amor de Jesús. Comencé a darle mi testimonio, cómo yo había sido un alcohólico desde la edad de 9 años, adicto a drogas desde la edad de 15, cómo Dios se me reveló en mi vida un 24 de marzo del 74 en mi cuarto. Le conté la visión que tuve con Dios, cómo entró en aquel cuarto, cómo se manifestó a mí, cómo me libertó de aquel vicio. Y ella lloraba. Y viene pasando otra de las mujeres de allí y le dice, mira, hala una silla y siéntate aquí para que oigas esto. Entonces se sentó la otra. Y entonces seguí hablándole a las dos. Cuando terminé de hablar, y los hermanos que estaban al lado, al ver que las dos lloraban, se miraban unos a los otros y se hacían con la cabeza. ¡Alabanza a Dios! ¡Aleluya! ¡A su nombre! Y hacían así con la cabeza, como quien dice, este hombre está saliendo el asunto. ¡Alabanza a Dios! Y entonces le dije, y ahora quiero preguntarle si quieren aceptar a Cristo. Las dos aceptaron a Cristo. Pues las dos oramos dentro del mismo bar de prostitución. Y los hermanos me ayudaron a orar por ellas. Cuando salimos del bar, ellas se nos fueron atrás. Y entonces ya afuera se pusieron a hablar con nosotros. Y nos dicen, reverendo, no sabemos si ustedes volverán por aquí, pero sepan una cosa, nunca más entraremos aquí a este bar, porque aquí en la esquina hay una iglesia pentecostal. ¡Aleluya! Y ahora me dijo ella, ahora nosotros vamos para la iglesia a buscar a Dios y a servirle a Dios en espíritu y en verdad. ¡Alabado sea Dios en esta hora! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Gloria al Señor para siempre. Oh, amados hermanos, la senda de la antigua es una senda donde la iglesia se preocupa por el pecador y va a buscar el pecador donde el pecador está. Pero ¿sabe usted por qué la iglesia se atreve, aleluya, dentro de la senda antigua, a meterse donde está el alcohólico y a meterse donde está el adicto y a meterse donde está la ramera? ¿Sabe usted por qué? Porque la senda antigua es una senda de poder. El alcohólico no está en la calle para que cualquiera le hable. La prostituta no está en la calle para que cualquiera le hable. El adicto no está en la calle para que cualquiera le hable. La senda antigua es senda de poder. Solamente una iglesia con la autoridad y con el poder de Dios y la unción de Dios en ella podrá pararse frente al alcohólico, el adicto y la prostituta, hablarle del amor de Dios y arrancarlo de la cara del infierno y traerlos al evangelio de Jesucristo. Alabamos a Dios en esta hora. Aleluya. Solamente una iglesia de poder, iglesia llena de oración, de ayuno y del Espíritu Santo, es la que siente la inquietud de buscar a los perdidos. Hay gente que brinca mucho, corre mucho, pero no busca un solo pecador en la calle. Hay campañas que se dan completas y un solo pecador viene a la iglesia porque nadie se preocupa por traer a nadie. Alabe a Dios si quiere, si no quiere, alábelo también. Gloria a Dios en el día de hoy. Aleluya. La senda antigua es senda de poder. Oshalama senda. Yo tengo testimonios que es para no acabar en esta noche, amados hermanos. ¿Cuántos alcohólicos, cuántas prostitutas, cuántos adictos a drogas nos hemos ganado para el Señor? Me acuerdo que una vez venía por las calles de Ponce, veo una muchacha prostituta sentada así al borde de la orilla de una acera. Y entonces le digo a mi esposa, Tita, hay que darle un tratado. Mira, a ver si hay tratados ahí. Había un tratado en el carro, porque en la senda antigua la gente siempre andaba con la Biblia y un tratado en la mano, buscando siempre a alguien para darle la palabra. Aleluya. Y me bajé de aquel carro y me arrodillé porque ella estaba sentada así. Me arrodillé al lado de ella, la miré a los ojos y le dije, solamente me he detenido para decirte que hay un Cristo que te ama, hermano. Solamente esas palabras, y aquella muchachita comenzó a llorar. Alabado sea Dios en el día de hoy. Oh, amados hermanos, ustedes dicen que la gente está perdida, ustedes dicen que las calles de Camden y de Filadelfia están llenos de adictos a drogas y están llenos de alcohólicos y están llenos de gente que está perdida. Eso es lo que ustedes dicen. Dios pregunta en esta noche, ¿quién los va a rescatar? ¿Quién los va a traer? ¿Quién los va a libertar? Una iglesia de poder, llena del poder del Espíritu Santo. Alabado sea Dios en esta hora. Me han dicho que hay gente que no se lleva con nosotros. Me han dicho que hay gente, aleluya, que no cree que los que estamos envueltos en este ministerio somos gente de Dios. Pero no es que ellos no crean que somos gente de Dios. Lo que pasa es que ellos conocen el mensaje que predicamos. ¿Cuántas alabas a Dios en esta hora? Porque nosotros porque si algo no hemos hecho desde que llegamos aquí a estas ciudades con la programación radial, si algo no hemos hecho es presentar una imagen irreal de lo que somos y de lo que creemos y de lo que predicamos. Porque hay otros, tal vez otros en nuestro lugar hubieran dicho, vamos a presentar una imagen, vamos a predicar blandito y vamos a hablar suavecito, y después que tengamos todo en la mano y todo el respaldo de todo el mundo y el dinero de todo el mundo, y después que la emisora esté comprada, entonces nos miramos para atrás y predicamos lo otro. Nosotros hemos venido con la palabra de Dios en nuestra boca, hemos venido predicando la verdad. Hemos venido desde el primer día, que se abrió aquel micrófono en WTL y nuestra voz se escuchó. Dijimos a través de aquel primer día de programación, hemos venido para predicar un evangelio de santidad, un evangelio de limpieza, un evangelio de pureza. Todavía nuestro mensaje sigue siendo el mismo. Y aunque hay que buscar $750,000, el mensaje no cambiará. Es el mismo. Dios nos dará los chavos. Aunque haya quien no quiera ayudar, si fue Dios el que llamó, Dios dará lo que Dios ha prometido sin que el mensaje se venda. Alabado sea Dios en esta hora. Shalom, aquí póngase de pie esta noche porque no acaba. Parados en los caminos, parados en los caminos, y preguntó por la senda antigua. Shalom, Shalom, Basura. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice la palabra en esta noche.